en medio de la fiesta nos encontramos con Cristina Ercoli, que viene cargando que un nieto. Bueno, contame por qué estás vos acá, por qué está el nieto. Ay, bueno, venimos a escuchar acá a Cristina, Alberto. Y más que escucharla, yo vengo a gozar de esta acumulación de gente que está diciendo vamos, vamos todavía, hay que levantar todo esto, hay que sacar la mufa y hay que vivir con más alegría y poder colectivamente volver a reconstruir al país. Estamos diciendo desde hoy temprano, lo que hay es un clima de alegría, de fiesta. Claro. Como, bueno, el peronismo lo sabe bien, pero no sé si en La Pampa hubo alguna vez algo así. Bueno, lo que pasa que la fiesta, que tiene que ser una fiesta por el Día de la Lealtad, siempre ha habido algunas situaciones complicadas para el peronismo, ¿no? Pero esta vez, en realidad, con esa sabiduría política que en determinados momentos ha tenido el Movimiento Nacional Justicialista, de poder decir acá hay que unirse para algo superior. Y eso es esto. Gracias, y si querés decir algo más, más vale que estás. No, un día feliz para todos. Gracias, de vuelta.